Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Lucas, capítulo 14, versículos del 1 al 6. El hidrópico curado en sábado. Un sábado entró Jesús a comer en casa de uno de los principales fariseos, y ellos le estaban observando. Y resultó que delante de él había un hombre hidrópico. Y tomando la palabra, les dijo Jesús a los doctores de la ley y a los fariseos: ¿Es lícito curar el sábado o no? Pero ellos callaron. Y tomándolo, lo curó y lo despidió. Y les dijo: ¿Quién de vosotros, si le cae al pozo un hijo o un buey, no lo saca enseguida un día de sábado? Y no pudieron responderle a esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El hidrópico curado en sábado. Dios conoce tu interior, sabe de tu corazón y te pregunta siempre si te parece bien lo que Él hace. Hacer el bien. Si a ti te parece bien que Dios haga el bien y tú tienes que imitarlo, entonces hazlo. Haz el bien que Dios hace siempre y que siempre hizo Jesús, que es Dios, cuando vivió como vives tú ahora. Luego, como Dios, como Jesús, si lo has imitado, si has hecho el bien, si has curado con la paz de tus labios y con la fe de tus obras, has sentenciado tu buena conducta al amor caritativo de hacer siempre el bien, entonces, como Él, como Dios, resucitarás después de tu muerte y vivirás para siempre en Dios que tanto te ama. Todo esto, medítalo en tu corazón y busca la verdad de la vida. No vivas de falsas ilusiones, porque la muerte es una realidad que interrumpe muchos sueños formados en las nubes de la irrealidad. Tú, hoy, ahora, estás aquí, vives, y puedes decidir ganarte el cielo eterno por las obras de tu fe e imitando a Cristo, tu Rey. Piensa y decide. Decide hacer el bien. Amén. Los Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.